Estimados colegas, la invitación es para el próximo domingo 31 de julio en nuestra sala de prensa CLED/RedTebas y como antesala a lo que sería nuestro trabajo en el futuro próximo en septiembre con nuestro congreso virtual CLED 2011. Que el tema que vamos a tratar el próximo domingo tiene que ver con la escuela en la ciudad digital, inspirados en el reciente foro hecho en Caracas a propósito del tema de la ciudadanía digital como iniciativa de la alcaldía de Chacao. Quedaron muchas interrogantes, quedaron muchas inquietudes que quisiéramos compartir con ustedes a modo de mesa redonda y con un nuevo giro a lo que es nuestros espacios de encuentro, en el intento de darle cabida a las personas que allí nos acompañen. Los esperamos. Chao.